La Fundación Esplai de Barcelona ha otorgado un par de premios a nivel nacional muy interesantes, muy importantes, al Instituto de Educación Secundaria de las Islas. Bueno, concretamente uno al Instituto por el programa Conecta Joven, y dentro de este programa Conecta Joven, otro premio de manera más concreta para una alumna que es de Ajofrín, que se llama Alba María López, que la tenemos también con nosotros, junto con el director del Instituto, Ricardo Alba, y con Daniel Suárez. Buenos días a los tres. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Daniel Suárez, no lo hemos comentado, es un poco el dinamizador o el coordinador de este proyecto programa Conecta Joven. Por poner un poco en antecedentes a todo el mundo, ya lo hemos explicado en varias oportunidades, pero queremos refrescar la memoria para todos aquellos que estén un poco despistados en relación con este tipo de asuntos. El programa Conecta Joven suponía la formación de alumnos, de jóvenes, del Instituto de Educación Secundaria de las Islas, para que dieran clases de informática a personas de mayor edad, a personas jubilados, jubiladas, de mediana edad, por llamarlo de alguna manera, sobre todo personas en riesgo de exclusión digital, ¿eh? Y eran clases, evidentemente, de ordenadores, de informática, de alfabetización digital. Yo creo que el proyecto pionero en esta zona, pionero en prácticamente todo nuestro país, está calando hondo, está funcionando muy, pero que muy bien, y ahí el Instituto de Educación Secundaria de las Islas está elaborando, junto con la colaboración, sí, de la Fundación Esplai, un proyecto muy, pero que muy interesante, y que le está haciendo muy bien, no solamente para los jóvenes, no solamente para los chicos que desarrollan su capacidad voluntaria, sino también para esas personas mayores que de manera completamente gratuita pueden recibir clases de informática con el objetivo de eliminar la llamada brecha digital, es decir, que haya personas que conozcan mucho de Internet, mucho del manejo, el uso, el acceso a los ordenadores, y otras personas que no conozcan tanto. Así pues, para erradicar esas diferencias, esa llamada brecha digital, creo que este proyecto es muy, pero que muy interesante. Bueno, antes de nada, felicidades tanto a Alba como a Ricardo, como a Daniel, como representantes del Instituto y del programa Conecta Joven. ¿Cómo ha sido esto? Ricardo, cuéntanos. Bueno, pues en definitiva sabes que este proyecto, lo que pretende el Instituto es exportar en sus alumnos y hacia el exterior, primero cultura y segundo solidaridad, es decir, valores. Y yo creo que esto es una forma muy importante, como tú reseñabas, de llegar a este tipo, a estas personas, con lo cual también se produce una relación intergeneracional muy interesante, tanto para los que van a recibir esta información, como para los propios alumnos, que verdaderamente del contacto con los mayores sacan también sus conclusiones y un buen aprendizaje. Entonces, en cuanto se nos propuso la realización de este proyecto, pues indudablemente pusimos todo nuestro esfuerzo en formar a estos jóvenes y en habilitarles en los pueblos de nuestra demarcación, es decir, a Ajofrín, Mazarambroz y Sonseca, pues cursos con aquellas personas que lo solicitaron, y de ahí pues que pusiéramos en marcha. En principio el año pasado fueron 8 cursos y este año pues ya lo hemos superado. El año pasado fueron, me parece, 12 personas las que se formaron y este año 21. Sí. O sea que quiere decirse que también tiene un gran calado y por supuesto que vamos a seguir fomentándolo porque creemos que concurren una serie de factores muy interesantes tanto para el alumnado como para la propia sociedad. La primera noticia que yo tuve sobre este programa Conecta Joven me la dio su coordinador, Daniel Suárez, hace aproximadamente año y medio, no llegará a 2 años, probablemente hace año y medio, y la verdad es que tenía una muy buena pinta. Lo que pasa es que, claro, era algo nuevo, algo que había que implantar aquí en nuestro entorno más inmediato, en nuestro pueblo, en nuestra comarca, en la zona de acción del instituto, y yo no sé, Daniel, si las expectativas que teníamos hace año y medio eran estas, eran que año y medio después estuviéramos hablando de un premio a nivel nacional por parte de la Fundación Esplai por lo bien que se ha llevado a cabo este programa. Bueno, como tú lo has dicho, era un programa pionero. La verdad es que cuando empezamos, Ricardo y yo, que me propuso y tal, y yo acepté llevar el programa, siempre teníamos nuestras dudas y nuestras cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que gracias a Dios hay jóvenes que están dispuestos a dar su tiempo, ¿no? A dar su tiempo, a preocuparse un poco en eso, enseñar informática a aquellos adultos que, como tú bien has dicho antes, pues si no saben hoy día informática, internet y tal, se encuentran un poquito apartados, ¿no? Este es el segundo año que se hace el proyecto, como bien ha dicho Ricardo también, hemos pasado de 12 a 21 jóvenes, somos ambiciosos, La verdad es que si podíamos contabilizar a lo mejor los adultos que han participado y que están repitiendo incluso en estos dos años, pues yo creo que nos podríamos ir más de un centenar, ¿eh? Uh-huh. Pienso además que son adultos que de Sonseca, de Ajo Flynn y de Mazarán Brothers, que son los tres pueblos que lo hacemos. Y bueno, ahora mismo estábamos hablando que, mira, por ejemplo, este año ya hemos hecho en Sonseca 4 cursos. En Ajo Flynn se van a hacer 5 porque tienen menos puestos de ordenadores. Uh-huh. En Mazarán Brothers se han hecho 2. Ahora en junio van a empezar otros 2 cursos en Sonseca. O sea, que tenemos ahí una serie de jóvenes que gracias a ellos pues podemos hacer este proyecto, que yo creo que dinamiza mucho a esos adultos que muchas veces, incluso muchos en paro, ¿no?, que no tienen trabajo, que dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para intentar mejorar?, ¿no? Y se están apuntando, ¿no?, de 40 años, de 35, o sea, que como en principio estaba pensado como adultos mayores, ¿no?, pero por desgracia, por esta crisis que hay ahora, ¿no?, pues están apuntando hoy día personas que están en situación de paro, ¿no?, y les viene bien tomar ese contacto. Uh-huh. Pero has comentado que ahora en Sonseca va a comenzar también un par de cursos ahora en el mes de junio. En junio, sí. En plena época de exámenes para los chicos, incluso. No, ya han terminado. Ah, ya han acabado. Dijéramos que los exámenes acaban el 21 de junio, pues ese mismo día. Ajá. El 21 de junio los exámenes ya son las juntas de evaluación. Ese mismo día, indudablemente, intentamos hacer que este proyecto, pues que no, a estos alumnos no les interfiera mucho en su acción, ¿no?, ahí en el instituto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mira, acaban el curso y rápidamente van a estar 4 semanas, 4 jóvenes de Sonseca dando un curso por las tardes de 7:30 a 9:30. Además, hoy vamos a poner los carteles, aunque ya hay gente apuntada, lo digo por si alguien se quiere apuntar. Uh-huh. Alguna llamada también a esos adultos que pensáis que el ordenador es una cosa que no... Que es inaccesible, ¿verdad? Que es inaccesible. Cuando van, seguramente aquí, Alba, esa sensación de cuando van y de pronto no saben ni tocar el teclado ni encender el ordenador, pues se consigue poco uh-huh. a poco, y gracias a esos jóvenes que poco a poco van enseñando lo que pueden y lo que saben, y a veces pues con bastante calidad, ¿no? Como es el caso de Alba, que allí en Ajo Flynn ha sido un revulsivo, ¿no? Yo creo que llevamos entre cursos del año pasado y este año pues 7-8 cursos, y fíjate, pues a lo mejor se han formado 40 adultos o 45 adultos de Ajo Flynn, están ahí formándose, ¿no? Lo importante que es. Ahora me contáis más cosas de Alba y la escuchamos a ella, pero es que es un proyecto que a mí me enamoró desde el principio, ¿no? Podemos decir, porque no solamente se consigue la alfabetización digital, dinamizar a los jóvenes en voluntariado, sino también tiene un beneficio muy importante para las familias. ¿Por qué? Porque son chicos que muchos de ellos ejercen de monitores teniendo la misma edad que los hijos de los alumnos. Y eso significa que los padres, alumnos que van a estas clases de informática, puedan conocer un poquito mejor a sus hijos, cómo se mueven, qué es lo que hacen en Internet, en qué tipo de páginas están, cómo se mueven las redes sociales, sus inquietudes. No sé, me parece muy, muy interesante también esa labor intergeneracional que tiene un refrendo muy importante en la familia, Ricardo. Sí, efectivamente, y además no solo eso, sino que es que también posibilita a muchas personas mayores la comunicación en estos momentos en cual la sociedad se vive muy aislada y de forma muy egoísta en muchos aspectos. Hay muchas personas solas que no tienen facilidad para comunicarse a través de y de socializarse a través de contactos, y la informática les va a permitir pues el chatear con unos. Incluso algunos tienen los hijos muy lejos y no tienen posibilidad de pagar conferencias, y a través de la webcam y demás pues se van a poder comunicar con los hijos a diario incluso, y van a tener un acercamiento muy importante, con lo cual vamos a romper la soledad que en estos momentos hay en muchos hogares, en muchas personas. Mm-hmm. Bueno, son 2 premios, por un lado al Instituto Fundación Splay por el programa Conecta Joven, el otro premio también por parte de la Fundación Splay es un premio de voluntariado, en este caso más personal, para una alumna del Instituto de Educación Secundaria Las Islas, Alba María López. ¿Quién es ella? ¿Quién es Alba María? Seguro que Ricardo o Daniel pueden hablar perfectamente de ella. Daniel, cuéntanos, ¿quién es y sobre todo por qué se le ha entregado este premio? Bueno, mira, Alba, este proyecto lleva 2 cursos, 2 años, ¿no? Empezó el año pasado. Pues Alba es de las primeras monitoras, bueno, los primeros jóvenes que se apuntaron el año pasado, que fueron 12 jóvenes, ¿no? Entre ellos, pues eran 2 de Sonseca y ella es de Ajo Flynn, ¿no? Entonces, pues empezamos el proyecto y, bueno, aprovechando que ella era de Ajo Flynn, uno de los objetivos que tiene el programa es intentar llegar no solo a Sonseca, sino a los pueblos de la comarca, pues la, bueno, le dijimos, venga, Alba, vamos a hacer los cursos en Ajofin, ¿no? Y bueno, y ella empezó pues dando su primer curso en compañía de otra compañera, ¿no? Cristina. Y bueno, dieron su primer curso. Y bueno, pues oye, de pronto los adultos de Ajofin ver un curso con dos jóvenes ahí de primero de bachillerato que tienen 17 años, ¿no? Uh-huh. Lo que tú has dicho, es enriquecedor ver ese cómo interrelacionan muchas veces los jóvenes y los adultos, ¿no? Mejor de lo que pensamos, y además aquí hay un cierto desconocimiento de unos y otros, y eso es muy bueno, ¿no? Bueno, y empezó dando un curso, ¿no? Entonces, bueno, pues, me imagino que dirá ella, se conoce que le enganchó un poquito eso de dar los cursos, y bueno, y siempre como dinamizador, como coordinador, no he podido esperar mayor colaboración de ella para poner carteles, para hablar con la gente, para ir a hablar con el concejal de Ajofin, porque todas estas cosas, organizarlas lleva su tiempo, ¿eh? No pensemos que esto vienen los monitores, hay que ver los espacios, hay que hablar con el concejal, hay que ver los ayuntamientos, y ella siempre ahí, dispuesta a ayudar, a poner carteles, a organizar cursos, incluso ya hace cursos ella sola porque no hay gente de Ajofin, y ella lo hace, se prepara las cosas. Yo solo puedo decir que un compromiso grande por su parte, ¿no? Que ha hecho que hoy día, pues oye, lo que he dicho antes, que en Ajofin haya calado estos cursos y con esta joven, como ha calado en todos los demás pueblos, ¿eh? Pero en Ajofin, de que no había nada, de pronto hay 5 o 6 cursos que se han hecho en 2 años, pues hombre, ¿cómo no van a estar contentos ahí el concejal de cultura y el alcalde cuando nos decimos, oye, queremos dar otro curso? Nos salen las puertas, claro, siempre. Claro. Vamos a hablar con ella. Sí, Ricardo. Que no solo es una buena alumna, sino que además ha tenido un hándicap, que en el proceso de que se han desarrollado estos cursos, por una razón de una operación de pie, ha tenido que estar hasta con muletas, ha tenido que ir, ¿no? Entonces eso también... Y no ha dejado de acudir a sus clases, ¿verdad? No ha dejado de acudir a sus clases, ni de organizar los cursos, ni nada. Por lo cual, todo esto se ha considerado en la fundación y, lógicamente, ha sido por lo que ha conquistado este premio, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar con ella. Alba, muy buenas. Hola. Oye, y muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué te llamó la atención de este programa, de este proyecto? Imagino tú te enteras, no sé si por cartelería, porque directamente te lo cuenta Daniel. ¿Y por qué te lanzas a la aventura de formar parte de esta aventura, nunca mejor dicho? A mí me lo dijo Ricardo, don Ricardo, que iban a empezar unos cursos. Al principio no sabíamos cómo iba todo, pero cuando dijeron que era para ayudar a las personas mayores, pues creo que un montón de gente se apuntó para ello, porque creo que las personas adultas deben de tener las mismas información que nosotros, ya que nosotros por medio del instituto hemos podido aprender informática, pero ellos no, porque no han ido mucho ni al colegio ni nada. Y más esas personas adultas, como ha dicho don Ricardo, que salen en la tele y que no pueden hablar con sus familiares porque no tienen economía para poder llamar todos los días. Uh-huh. Y encima ayudar a mi pueblo y más que yo creo que deberíamos de apuntarnos más las personas, porque nos aprendemos un montón de nosotros más que ellos, ya que ellos nos enseñan cómo debemos comportarnos, muchas cosas. Creo que es una experiencia muy enriquecedora. ¿Qué es lo que te ha aportado esta experiencia? Dices, es que claro, no solamente nosotros enseñamos, sino que aquí hay un feedback, hay una retroalimentación. Nosotros enseñamos y también aprendemos. ¿Qué es lo que aprende un monitor, un chico de 15, 16, 17, 18 años, de una persona adulta, cuando él es monitor y el adulto es el alumno? A comprometernos. Más que otra cosa, a comprometernos. Cuando empezamos una cosa, siempre los jóvenes acabamos cansándonos y le dejamos todo. Pues para saber cómo tenemos que comprometernos y cómo ellos nos dan a nosotros razones para comprometernos. Porque el primer día que vas, es un mundo, no sabes ni cómo empezar ni cómo seguir, pero te vas dando cuenta día a día que los mayores te van respondiendo, que ellos quieren aprender, y cuando aprenden algo, una ilusión, que algo que no se ve con las personas jóvenes, porque en el instituto hay veces que se dan situaciones de los alumnos que se portan muy mal con los profesores. Entonces ahora estamos nosotros en el pellejo de una forma de los profesores y nos damos cuenta que no es tan fácil como nosotros pensamos que es enseñar. Entonces te das cuenta la labor que tienen ellos y yo creo que aprendes en cómo actuar en la vida. Uh-huh. Esa sabiduría que tienen los mayores. Qué importante, porque está abordando un dato que a nosotros se nos había pasado, pero que me parece absolutamente fundamental, y es uno también de los objetivos, en este caso quizá indirectos, de este tipo de proyectos. El trabajar la empatía, es decir, que un alumno se ponga en la piel del profesor y al revés, ¿no? Que los padres, que normalmente pues igual pueden ver con ciertos ojos de desidia a los alumnos, pues decir, no, es que de vez en cuando ser alumno también es complicado. Y eso lo estoy comprobando yo, que soy alumno de un chaval, de un monitor que me está enseñando a dar clase. Yo creo que en ese sentido, el ponernos en los zapatos y en la piel del otro, me parece que es también uno de los objetivos que tiene este proyecto con esta joven, y que enriquece tanto a alumnos como a monitores. Daniel. No, al hilo de lo que dices, es verdad, mira, estos jóvenes pues llevan el curso ellos, o sea, yo voy a visitarlos de vez en cuando, un poquito su seguimiento, pero se les da la responsabilidad de que sean ellos los que dinamicen su curso, ¿no? En estos jóvenes, la mayoría, pues, puedo decir que tienen buenas intenciones, pero indudablemente siempre hay jóvenes, pues, que dijéramos que destacan más, porque a lo mejor lo dedican más tiempo, porque les gusta más, porque han conseguido conectar con sus alumnos, entre comillas, ¿no? Y en este caso decir, pues, que bueno, que dentro de esa diversidad que tenemos, la gran mayoría de los jóvenes pues responden, vamos, todos responden bien, lo intentan hacer bien. Lo que pasa que sí es verdad que hay algunos que responden, dijéramos, con más entereza, más madurez, ¿no? Uh-huh. Y es el caso de Alba, ¿no? Que ha respondido, pues en este caso, ahora mismo está haciendo un curso, ¿no? Ella misma ya ha acabado sus estudios de este curso, ya ha empezado a hacer un curso. No me ha hecho falta mucho decirle cuatro cositas y ella ya va a funcionar, ¿no? Tiene un bagaje ya que se puede decir que es importante en estos cursos, ¿no? Y nada, simplemente que seguiremos en la brecha, ¿no? Como dice para Ricardo, ¿no? Seguiremos. Sí, no, no solo en esto, no es en este programa, sino este programa nos ha traído también una experiencia importante, y es que unido a un programa que hace tiempo empezamos también con Dani cuando era director de Solidarios por la Educación, donde se tocaba una serie de facetas como la calidad ambiental, como la educación por la salud, como la interculturalidad, etcétera, y con el respaldo de este programa ahora, queremos, y esto es primicia, puesto que posiblemente lo lancemos en el acto de graduación del día 24, pues crear una fundación o asociación del propio instituto con alumnos, profesores, exprofesores, padres de alumnos, etcétera, y estamos haciendo un trabajo de campo en estos momentos estudiando qué colectivos nos vamos a poder dirigir para poder exportar aún más todos estos valores que en el instituto se aprenden. Me interesa eso. Es una fundación que, bueno, es primicia, y yo te lo agradezco de manera muy especial que utilice los micrófonos de este programa con el objetivo de lanzarla. ¿Qué fines se pretenden perseguir? Cuéntanos, Ricardo. Esto te estoy diciendo, que estamos haciendo el trabajo de campo para ver los objetivos que vamos a acometer, sobre todo porque lo que nos interesa no es ni duplicar ni competir con otras organizaciones que hay en la zona o cercanas, sino complementar y coordinarnos y complementar en aquellas otras actividades o cuestiones en las cuales hay necesidades en estos entornos, y esos son los que vamos a acometer directamente, aparte de un proyecto de cooperación internacional. Ahí va. ¿Se tienen más o menos claras cuáles serían las actuaciones concretas a la hora de conseguir estos fines? Bueno, es evidente que vamos a abrirlo no solo a los alumnos, que cuando ya salen, y por eso voy a aprovechar el acto de graduación, salen hacia la universidad, salen hacia trabajo, los que proceden de la formación profesional y de eso, que dejen un hueco para expresar la solidaridad, esa solidaridad que han ido aprendiendo a través de los distintos valores que en el instituto se fomentan, y por eso queremos enmarcarlo en algunos aspectos, concretamente en la cooperación internacional, donde puedan ir a algunos países. Estamos hablando ya con el Instituto de Cooperación Internacional, estamos hablando con algunas entidades del extranjero para ver qué podemos hacer en ese campo y que estos chicos puedan empezar a fomentar esa cooperación internacional para llevar a otros países la educación, etcétera, etcétera, y estos valores que intentamos implantar nosotros desde aquí. Y director, ¿qué plazos os dais para constituirla? Pues ya mismo, o sea, quiere decirse que estamos formalizando también los estatutos, estamos preparando todo. Yo quiero que el año que viene, que es el último año de mi dirección aquí en este instituto, pues esté ya consolidado. Muy bien, pues estaremos atentos a esa fundación, que me parece un proyecto muy válido y muy interesante. Daniel, ibas a apuntar. Yo creo que hoy tenemos una reunión, ¿no? Hay una reunión para iniciar ese proyecto. No sé si quieres comentar algo de... Vamos, lo que ha dicho Ricardo, pues me parece una idea estupenda. Uh-huh. Yo creo que tenemos que fomentar que participemos todos los miembros del instituto, los máximos, ¿no? Y me gustaría resaltar que el instituto de Sonseca apuesta por una educación en valores grande. Uh-huh. Con los problemas que hoy día hay en la educación, que no son fáciles, con las dificultades que hay, ¿no? Decir que creo que, bueno, pues se están haciendo cosas interesantes para que nuestros jóvenes tengan una educación en valores que luego revierta en nuestra comunidad, lo cual eso es sembrar hoy para mañana recoger muchos frutos, lo cual es muy interesante. Uh-huh. Y también, perdona que quiera cambiar un poquito de antes de irnos, hay un acto relacionado con el proyecto Conecta Joven muy importante, y es el siguiente. Lo quiero que la gente que oye la radio lo sepáis, de Sonseca, porque el 18, 19 y 20 de junio de este lo hemos comentado mes, ya aquí, además. Sí, lo habéis comentado ya. Lo hemos comentado porque me parece que también la emisora va a tener... Sí, una si es lo mismo, no sé si será lo mismo, sí. Yo creo que sí, ¿no? Que es un encuentro de alumnos de Conecta Joven que se va a hacer aquí, ya que tenemos funcionando el Centro de la Juventud, pues se ha elegido Sonseca con el objetivo de llevarlo a cabo. Si ya lo habéis comentado, simplemente recordarlo, que van a venir 180 jóvenes de España, uh-huh, de Barcelona, de Galicia, de Extremadura, que están realizando el mismo proyecto que hemos hecho en el instituto, con esta joven, y que bueno, que creo que va a ser bastante enriquecedor también bien cómo los jóvenes de toda España, pues cómo hacen este proyecto, y vamos a intercambiar experiencias y sobre todo a disfrutar, y sobre todo que disfruten los jóvenes en ese encuentro. Uh-huh. Al hilo, volviendo de nuevo, estamos dando bandazos porque estamos mezclando varias cosas con esta joven, con la fundación, al hilo de la noticia que nos acaba de dar el director del Instituto de Educación Secundaria de las Islas. Luego volveremos de nuevo, sobre todo para que Alba nos siga comentando alguna que otra cosilla en relación con el trabajo de voluntariado que ha venido realizando. Pero por terminar ya con el asunto relacionado con la fundación, yo quiero... y ya os lo lanzo desde aquí, además, de manera absolutamente pública, quiero poner este programa a vuestra disposición como programa oficial de la Fundación. Me explico. Cualquier mensaje, cualquier asunto, cualquier programa, cualquier proyecto que se desarrolle por parte de la Fundación, cualquier seguimiento de cualquier noticia que haya que cubrir, yo os pongo estos micrófonos a vuestra disposición con el objetivo de que todo el mundo lo conozca y de que pues tenga su amplificación mediática oportuna y, desde luego, merecida. Muchas gracias, muchas gracias. Y por supuesto que lo utilizaremos, porque esta caja de resonancia para toda la comarca es muy importante. Uh-huh. Bueno, pues cerramos ya, estaremos muy atentos al asunto de la fundación. Bueno, Alba, ¿qué supone para ti? Porque esta era una pregunta que me había apuntado y se me había quedado en el tintero hacértela, volviendo de nuevo al programa de voluntariado con esta joven. ¿Qué supone para ti el ver cómo una persona mayor, que de alguna u otra manera, pues el primer día de clase no tenía absolutamente ni idea ni siquiera de cómo se encendía un ordenador, el verla cómo va progresando, el ver cómo incluso ya puede mantener una conversación a través de Internet, cómo va buscando su información a través de las diferentes páginas web, en definitiva, cómo se va alfabetizando digitalmente gracias a vuestras clases? ¿Qué supone para ti? Pues supone tener ganas de dar más cursos, de ayudar más a las personas. Porque ellos luego te agradecen todo. Tú vas por la calle y hay personas que no sabían coger el ordenador y te van diciendo, pero hay otro curso, pero va a haber otro curso. Cuando dicen, no lo sé, aunque sea pagando, aunque sea como sea, yo quiero dar otro curso. Y te agradecen mucho y eso te gratifica mucho como persona. Porque una cosa que no sabes cómo te va a salir, pues con el trabajo que das todos los días de preparar mejor posible las clases, pues es un trabajo gratificante, saber que lo has hecho bien. Uh-huh. Alba, ¿qué quieres estudiar? Magisterio. Magisterio, te va a venir esto fenomenal, ¿eh? O sea que en su caso se nota que lo disfruta porque es vocacional, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Bueno, pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Por cierto, para terminar, Alba, ¿os han entregado ya los premios? ¿Ha habido un acto de entrega de los premios? ¿Dónde ha sido, por cierto? En Madrid. En Madrid, en el Hotel Colón. Gran Colón. Ajá. Y os han comentado exactamente por qué. Bueno, sabemos cuál es el premio que nos dan, tanto al instituto como a ella, pero habrá una motivación, lo habrán motivado, os han dicho, premio de voluntariado Alba María López por esto, esto, esto y esto otro. ¿Exactamente por qué fue, Alba? Por el trabajo altruista y voluntariado. Ajá. Sí, además hubo bastantes personalidades, lo entregó el secretario general de Políticas Sociales del Ministerio de Asuntos Sociales, estuvo también Ramón Jáuregui como diputado del PSOE, estuvo un diputado de Convergencia y Unión, estuvo la subsecretaria de Sanidad, o sea, fue muy importante, hubo más de 500 personas en esa reunión. Y ahí salieron los currículum de las tres personas finalistas y luego ya se falló el premio. Daniel, por completar, si hay alguna persona que esté descubriendo gracias a esta entrevista el programa Conecta Joven, ¿cómo puede inscribirse para próximos cursos y sobre todo cuándo se van a volver a poner en funcionamiento? Mira, como te he comentado antes, ya para este curso tenemos dos cursos que se van a dar en Sonseca, uno es de nivel 0 y otro de nivel 1. Ponemos de nivel 1 porque ya hay gente que va aprendiendo, ¿no? Y además, como está, también se dan cursos en el centro de internet. Claro, pues, y hay que hacerles el seguimiento. Claro, y hombre, nuestra intención es que vayan aumentando su capacidad, ¿no? Esa brecha digital que has dicho que disminuya y que sepan moverse con facilidad con los medios tecnológicos nuevos que hay, ¿no? Entonces va a haber dos cursos que empiezan en junio, el 21 de junio concretamente. Uno de nivel 0 y otro de nivel 1. Se va a dar uno en el Centro de la Juventud de Sonseca y otro en el Centro de Internet, aquí en la Casa de la Cultura, de 7:30 a 9:30. Lo digo para aquellos que yo les animo a que se apunten, todavía hay plazas. ¿Y dónde se realiza la inscripción? Pues se puede realizar en tres sitios. Dentro de lo que es el pueblo, pues en el mismo centro de la juventud, en la Casa de la Cultura también, la gente cultural o también dentro del centro de internet. Ajá. Y también en el instituto si va alguien, aunque yo ya la experiencia me dice que normalmente se apuntan en el centro de la juventud o aquí en el centro de internet. Pues lo vamos a dejar ahí. Ricardo Alba, director del Instituto de Educación Secundaria Las Islas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todo el público que nos escucha. Un placer como siempre. Daniel Suárez, coordinador del programa Conecta Joven, muchas gracias también por habernos atendido. Y Alba, muchísimas felicidades a ti como voluntaria y solamente podemos decirte que continúes, que sigas con esa labor altruista, voluntaria, sobre todo con esa iniciativa, con el objetivo de que puedas ser una muy buena maestra, porque por lo menos la materia prima yo creo que la tienes. Alba, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.